Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Fibromialgia. En Mendoza, un grupo de mujeres autoconvocadas se han organizado en torno a su padecimiento para obtener reconocimiento en las políticas públicas. Conversamos con Cecilia Montercino, integrante del grupo. Se trata de una enfermedad de dolor musculoesquelético generalizado. Tiene múltiples síntomas, cuesta muchísimo identificarla, no hay un análisis, no se sabe el origen. También en la actualidad nos vemos sometidas a diversos estudios. Y realmente es por un descarte que se termina llegando al diagnóstico de enfermedad invisible, la invalidez invisible, porque también es incapacitante, va haciendo un deterioro de los distintos órganos del cuerpo. La fibromialgia, si bien es reconocida internacionalmente desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud, es un blanco de críticas infundadas, estigmatizando a la paciente y desdeñando su importancia como trastorno que impacta muy fuertemente en la calidad de vida de quien la padece. Es por ello que la salud pública y las obras sociales no cubren los estudios y tratamientos. Al no estar incluida la enfermedad en los listados de programas médicos, por lo tanto quedan sujetos a lo que exista, y si pasas a una parte psiquiátrica y no es psiquiátrico, entonces te cubre lo que puede ser un fármaco, pero no te cubre el resto de medicación. Por eso se necesita que sea normatizada, reglamentada, que esté, que sea ley, de esa forma poder brindar la asistencia necesaria. Y también esto lleva, por supuesto, al sistema de salud público. Existe en Mendoza un proyecto de ley para que la fibromialgia sea reconocida en la provincia y garantice a las personas que la padecen el acceso a los tratamientos necesarios. El proyecto, que ya tiene media sanción en senadores, está esperando su aprobación. Que tenemos la media sanción, el proyecto de ley, en senadores. Actualmente nos está faltando la otra parte de diputados. Para el acompañamiento de la sociedad, se propone una campaña de difusión en las redes con los hashtags fibromialgia autoconvocadas y sí a la ley de fibromialgia. Desde los pagos de Guanacache reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.